Hola, Radio Mestiza. Hola a todas y todos, las compañeras y compañeros, los compatriotas que hacen esta señal de radio. Les envío un saludo afectuoso. Mi nombre es Jorge Giles. Un saludo emocionado, un saludo a distancia, por la circunstancia que estamos atravesando con la maldita pandemia, pero un abrazo lleno de vida en este 24 de marzo del 2020, que seguramente va a ser un 24 de marzo que quedará para la historia, un 24 de marzo donde la memoria está más viva que nunca, donde la memoria no se rinde, donde la memoria no tuvo, ni tiene, ni tendrá los zapatos puestos, los mocasines puestos, para salir a caminar, para salir a marchar, como lo hacemos desde hace tantos años, siempre lo hicimos en democracia, pero que sin embargo marcha desde la memoria misma en cada una de nuestras casas. Me parece que es importante todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista cultural. A mí me da la impresión que estamos pariendo una nueva cultura civilizatoria que está marcada, está fuertemente marcada por cuidarnos entre todos. Todos nos mandamos mensajes de aliento, pero también mensajes de cuídate. El otro que le dice a otro u a otra, cuídate. Todos nos estamos cuidando, todos estamos pensando en el otro. Y eso es muy importante. Eso es un rasgo distintivo de esta cultura civilizatoria que estamos pariendo a partir de esta desgracia en el mundo. El mundo está parado, el mundo está trabado, el mundo está convulsionado, está conmocionado, tanto como nosotros. En algunos lugares están sufriendo mucho. Allí vemos el caso de Italia, vemos el caso de España, vemos lo que pasa en otros países europeos, pero también vemos cómo la desidia, el abandono, el desinterés, el egoísmo capitalista, imperialista, neoliberal de gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil y el de Donald Trump en Estados Unidos, dejan a la deriva a sus pueblos. Y eso me parece que también debe servir para que nosotros alimentemos una actitud, una conducta absolutamente contrapuesta, que es la cultura justamente de la solidaridad. Eso también es memoria en este día. Eso también es alimentar una calidad, un ropaje, una piel, un corazón de la memoria. Me parece importante también señalar que tener un gobierno con un presidente como Alberto Fernández, bueno, es una tranquilidad, es un orgullo, es una esperanza para todos nosotros quienes habitamos el suelo argentino. Más que nunca, un gracias enorme a Cristina Fernández de Kirchner por haber decidido como decidió el día que amanecimos, aquel sábado del año pasado, ¿no? De mayo, cuando amanecimos con su voz replicando en todas las radios y en todas las señales de televisión que había decidido que Alberto Fernández sea el propuesto para encabezar la fórmula y ella acompañarla, acompañarlo. ¿Cómo no acordarse de eso? Yo me acuerdo de todos mis muertos, de todos mis heridos, de todos mis compañeros presos, de todos mis compañeros torturados. Me acuerdo del Flaco Sala, mi querido hermano de la vida, el día que nos abrazamos cuando lo sacaron para matarlo en Margarita Belén. Me acuerdo de él porque estábamos en la misma lista que nos hicieron llegar donde estaban los nombres de quienes iban a masacrar. El destino quiso, no sé, esas cosas inexplicables de la historia, que uno estuviera aquí hoy hablando. uno estuviera aquí hoy respirando. Y eso nos llena de compromiso, de un compromiso enorme con nuestros muertos y con toda la humanidad. Cuidémonos, cuídate, cuídalo, cuídala. Esas son las consignas en este Día de la Memoria. Un abrazo a Radio Mestiza y gracias por darme esta oportunidad de llegar con estas humildes palabras hasta ustedes. Hasta siempre.